En un mundo en constante cambio, no pierdas el estilo. Bienvenidos. Otro estilo. Buenos días, bienvenidos a Otro Estilo. Los saludo con mucho gusto, mi nombre es Ari Hernández y lo invito a que me acompañe este miércoles 12 de octubre del año 2016. Tenemos el día de hoy algunos tips de belleza, algunos aliados que nos van a ayudar a favorecer nuestra imagen y esto sin dañar nuestra salud, que es lo más importante cuando no atentamos contra nuestra salud y bueno, utilizamos productos que son completamente naturales. Cosas fáciles de conseguir y sencillas de mezclar es lo que vamos a tener el día de hoy. Así es que quédese con nosotros. Le recuerdo los medios que tiene para que se comunique, nos envíe sus comentarios si tiene alguna sugerencia, algo que nos quiera dar a conocer. Por medio del Facebook nos encuentra como Notus Radio o bien como Periódico Notus. Y en el Twitter estamos como arroba Periódico Notus. El teléfono que tenemos aquí en cabina es el 173-2415. Y bueno, pues aquí estaremos atendiendo todos sus comentarios. Y bueno, también quiero hacer mención de algunos eventos que se van a estar llevando a cabo, esto por medio de el Festival Internacional Cervantino que se lleva cada año en este mes. Y bueno, déjenme decirle que el día de hoy, miércoles, se llevará a cabo un taller de creatividad, esto en la Biblioteca Benito Juárez, a partir de las 4 de la tarde. Empieza este taller de creatividad el día de hoy, miércoles, en la Biblioteca Benito Juárez. También este miércoles estará otro evento que se llama Cocinando el Patrimonio. Este es un taller referente al pan de muerto, a quienes estén interesados en la elaboración del pan de muerto. Lo estará impartiendo el chef Eduardo Miranda en la Casa de la Cultura de la Zona Centro. No tiene ningún costo, así como tampoco el taller de creatividad tendrá costo. Y en este caso, en el taller del pan de muerto, se llevará a cabo a las 6 de la tarde. También el día de hoy tenemos el taller de cartonería, la elaboración de máscaras tradicionales del Día de Muertos. A las de 5 a 7 de la tarde, también es un taller completamente gratuito. Nada más que aquí sí hay que llevar el material que se va a utilizar para la elaboración de los tradicionales máscaras de muerto. También esto es en la Casa de la Cultura de la Zona Centro. Y otro evento que tenemos en este día, pero esta vez es en Guanajuato capital, esto por el Festival Internacional Cervantino, es música tradicional Inspirazón, así se llama. Este es el Son del Montón, Inspirazón, Son del Montón, esto en Guanajuato a las 20 horas y se llevará a cabo en el Teatro de la Ciudad. Así que pues quien guste asistir a este tipo de eventos, por supuesto culturales y de mucho aprendizaje por todos los talleres que se estarán llevando a cabo en la Casa de la Cultura el día de hoy, miércoles, recuerde, son el día de hoy. Y bueno, pues vamos a dar así como que un preámbulo sobre lo que vamos a estar platicando este día. Déjeme decirle que en la sociedad en la que vivimos actualmente, la imagen y la apariencia física juegan un papel muy importante. Vamos a dejar esta vez un poquito de lado los estereotipos de mujeres y de hombres irreales que nos presentan en los medios de comunicación, en la televisión. Y bueno, en este caso nos vamos a enfocar un poco más a darle la importancia al vernos o al tener una apariencia sana, una apariencia presentable, saludable y gustarnos precisamente a nosotros mismos. No vamos, nuestra finalidad pues no es el que le gustemos a los demás, agradarle a los demás, sino para vernos bien por nosotros mismos. Esto bueno, con productos que tenemos, ya les decía, a nuestro alcance, productos naturales sin dañar nuestra salud, vamos a dar algunos tips que serán un gran aliado de nuestra imagen. Nos vamos a una pausa, enseguida regreso para entrar de lleno con el tema, no se vayan. Otro estilo. I'm gonna give you my heart. sky, 'cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Get light of the morning, gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh. Continuamos. Bien, pues ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y antes de entrar al tema, déjeme mencionarle que tenemos el día de hoy 10 cortesías para la romería que se estará llevando a cabo el próximo 16 de octubre de este año 2016. Y bueno, esto será en el Inforum Irapuato, en donde pues habrá muchas actividades, antojitos mexicanos, algunos grupos musicales también, así es que si desea acudir con toda su familia, nosotros tenemos cortesías. Lo único que tiene que hacer es marcar aquí a cabina al teléfono 173-2415 y decirnos que quiere una cortesía, o bien mediante las redes sociales, pues también puede ponerse en contacto, hacer su petición de estas cortesías. Y bueno, en el Facebook lo puede hacer por medio de Notus Radio, o bien Periódico Notus, o también mediante el Twitter, Periódico Notus, son las formas en las que puede pedir estos pases, estas cortesías para la romería de Irapuato, que le recuerdo será el próximo 16 de octubre de este año. Y bueno, pues ahora sí vamos a entrar de lleno con el tema de los aliados de belleza sin dañar nuestra salud. Y el primer tip del que vamos a estar hablando este día es precisamente para cómo tener un cabello sano, cómo hacerlo crecer, incluso todas aquellas personas que están sufriendo de la pérdida del cabello, ya sea por los factores climatológicos, porque también el sol, pues la tierra, el sudor hace que perdamos algunos cabellos, o también por factores genéticos y hereditarios, sobre todo los hombres son quienes más padecen de esta pérdida de cabello. Entonces, pues bueno, el cabello sufre deterioros por diversas razones, y déjeme decirle que hay alimentos que podemos consumir que nos van a ayudar, va a ser un gran aliado para producir nuevo cabello. Y bueno, pues entre estos está el consumir muchas proteínas como carnes magras, el pavo, el pescado, el huevo, todos estos derivados de la soya, los frijoles y las nueces, porque bueno, esto ayuda a la producción de queratina. La queratina es esta proteína que es la encargada de hacer crecer el cabello. Y también el consumir hierro, ya vienen también en pastillitas, el hierro y el zinc junto con la vitamina C. El zinc, bueno, pues lo podemos encontrar en algunos alimentos, así como también la carne que llevan las hamburguesas, justamente la carne contiene zinc, algunos cereales también lo contienen, así es que bueno, pues consumiendo todo este tipo de alimentos vamos a ayudar a la producción de queratina y posteriormente tendremos un nuevo cabello. Algunas recetas para pues que nuestro cabello luzca un poco mejor, que tenga más brillo, más sedosidad, para aportarle un poquito de aceites naturales y nutrientes a nuestro cabello, sobre todo en el caso de las mujeres, que somos quienes acostumbramos a teñir nuestro cabello o bien a enchinarlo o a usar las planchas para lasearlo, pues dañamos obviamente nuestro cabello, lo quemamos y lo dañamos con varios químicos. Entonces, pues en este caso sería bueno, así es que vaya tomando ahora sí que su papel y su lápiz para ir anotando algunos secretos, algunas recetas con las que puede ayudar a tener un mejor cabello. En este caso, pues es picar o moler una cebolla o bien picarla en trocitos pequeños y agregársela al champú. Una cebolla pequeña, bien molidita o bien picadita, agregarla al champú. Y bueno, también otro remedio sería incorporar polvo de levadura de cerveza al champú. Si no desea, esto es este tipo de polvos los venden en las tiendas de pues tiendas donde venden productos naturales, o también lo puede utilizar con pastillas. Hay capsulitas donde traen ya este polvito de levadura de cerveza. Estoy hablando de la levadura de cerveza, no vayan a optar por tomarse la cerveza, que ahí ya es, porque ya estoy viendo aquí como que me acabas de dar una buena idea y no es el caso. Entonces, bueno, es únicamente la levadura de cerveza en polvo, una cucharadita al ras, incorporársela al champú, y bueno, ya con esto te lavas el cabello todos los días y vas a ver como si te sale nuevo cabello. Entonces también le va a agregar algo de brillo y de sedosidad a tu cabello. Y bueno, también otras cosas que son importantes y que debemos de tener en cuenta es que el cabello tiene su propio aceites naturales que también se van perdiendo con diferentes químicos que le vamos poniendo al cabello, como son los tintes y bueno, muchas cosas más que nos hacemos principalmente las mujeres. Entonces no es conveniente, sobre todo si tienes un cabello seco o reseco, lavarlo todos los días. Si es importante el baño diario, sin embargo, puedes lavarte el cabello un día sí y un día no, y así, bueno, no va a perder todos pues sus aceites naturales que tiene el cabello, y esto va a ayudar a que no tengas tanta resequedad en el cuero cabelludo, y así como también va a evitar que las puntas se abran y que cambien de color como lo hace el sol y el polvo. Nos vamos a una pausa, enseguida vamos a pasar y vamos a hablar de los dientes. Vamos a dar algunos tips de cómo tener los dientes blancos. Otro estilo. I'm finding my heart, using my hands, you're my feet on the ground, my footprints. From where I began, I still carry your love. I feel your love. We'll be right back. Continuamos. Bien, pues ya estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros. Y en esta ocasión, en este bloque, vamos a hablar de cómo tener unos dientes blancos, ya que el tener una dentadura sana y blanca le aporta juventud y salud a tu persona. Recuerden que hay alimentos que a veces somos adictos a ellos, en mi caso en el café. Bueno, el café es así como que una bebida que sí está muy rica, pero te mancha los dientes, así como los refrescos, todas las bebidas azucaradas tienden a manchar un poco los dientes, el cigarro también. Entonces, si queremos una dentadura blanca, hay que evitarlo en lo mayor lo posible, es este tipo de bebidas. El chile también es otra de las cosas que mancha los dientes. Pero bueno, lo bueno es que también tenemos aliados muy naturales y fáciles de conseguir que nos ayudan al blanqueamiento, ya que el tener una sonrisa o unos dientes blancos van a quitarle o van a restarle muchos años a nuestra apariencia. Entonces, bueno, hay que cepillar los dientes una vez a la semana con bicarbonato de sodio, ya que el abuso del bicarbonato de sodio pues puede afectar al flúor dental, y después así con cada sonrisa o cada vez que hablamos o con cosas frías que tomamos se nos destiemplan los dientes. Entonces es muy importante que hagamos caso a que solamente se cepillan los dientes una vez a la semana con bicarbonato de sodio, las demás veces obviamente con la pasta dental. Cortar también un buen gajo de limón y frotarlo en los dientes, incluso cepillando previamente, para que tome más efecto el que te frotes el gajo de limón en los dientes, pues va a ayudar también a que tengas una dentadura blanca. Otro tipo de cosas que podemos utilizar son las fresas, así como que dos o tres fresas, hacerles en pastita, así una pasta muy, muy suave, y quitarle lo más que se pueda las semillas para evitar que se atoren entre cada diente. Pues bueno, también ayuda a que tengamos una dentadura más blanca. Y bueno, pues con estas fresas también ayuda a fortalecerlos y también otros alimentos que fortalecen nuestra dentadura es consumiendo productos lácteos, esto por el calcio que vamos a incorporar en nuestro organismo, el huevo, la leche, el yogur, todos los alimentos que contengan calcio, y también consumir el pescado, así como las coles y las espinacas. Son los alimentos que ayudan a fortalecer los dientes, que muchas veces nos parece un poco difícil hacer esto, pero si los consumimos a menudo, cuando tengamos mayor edad, pues vamos a prevenir que se nos caigan a gran edad o que se aflojen nuestros dientes. Así es que bueno, pues procuren consumir este tipo de alimentos. Les recuerdo nuevamente, son cortar fresas, machacarlas. Lo más que se puede quitarle estos puntitos o semillitas, no sé cómo se llaman, pero esos puntitos que tienen las fresas para evitar que se nos atoren los dientes, y bueno, hacer esta pastita, o bien cortando una fresa a la mitad y aplicarla, frotarla entre los dientes, también ayuda a que se blanqueen. Y bueno, el bicarbonato de sodio, que son los que nos ayudan, son nuestros aliados para tener unos dientes blancos. Y bueno, ahora vamos a hablar de la piel. Proteger nuestra piel es sumamente importante, sobre todo con el calor que está haciendo ya en esta temporada. Es que iba a decir en la época de calor, pero ya ahorita también como que no debería de estar haciendo tanto. En la mañana hace frío, en la noche también refresca, pero en la tarde hace un sol impresionante que quema horrible. Entonces aquí lo más importante es proteger la piel con protectores solares. Esto, bueno, es recomendación por parte de varios doctores especialistas en la piel para prevenir las manchas que de repente nos salen, las pecas por el sol, incluso lunares, porque ya una piel expuesta a rayos del sol es bien sabido que también puede producir cáncer. Entonces, para evitar estas enfermedades, procuremos en la mañana cuando nos levantamos ponernos protector solar. Hay protectores especiales para la cara, otros especiales para el cuerpo. Entonces, pues hay que buscarlo en las farmacias, en algunas tiendas donde los vendan, y traerlo siempre en la bolsa, porque pues casi la mayoría tiene una duración de 8 horas. Entonces, si tenemos un trabajo que llegamos ya tarde a la casa, pues lo más importante es traer el protector con nosotros y aplicarlo cada que sea necesario. También hidratar la piel, pues ayuda tomando mucha agua. Incorpora en tu alimentación algunas frutas como la manzana, la sandía, ya que son ricas en agua e hidratan la piel. También otra cosa que podemos hacer es añadir unas gotitas de glicerina a la crema corporal que nos aplicamos. Esto también ayuda a que tengamos una piel pues más hidratada, sobre todo porque pues ya viene la época del frío y es cuando comienzan la resequedad en los pequeños. Hay que prevenir todo este tipo de enfermedades por resequedad de la piel. Entonces, pues la cremita sería un buen aliado, la glicerina, algunas gotas de glicerina que se venden en estas farmacias naturistas, naturales, ahí la podemos conseguir fácilmente y a un precio muy muy económico, para pues evitar las resequedades en la piel y pues procurar tener una piel sana. Y evitando ahora sí que las manchas, los lunares, porque ya muchos son dañinos y ya factor de cáncer también. De otro tip que vamos a hablar también en este día son las ojeras, que principalmente las mujeres somos las que tendemos a tener, y que bueno, también tenemos ahora sí que un aliado muy fácil como el corrector para aplicárnoslo en las ojeras y disimularlas un poco. Pero los hombres, ¿qué pueden hacer en este caso? Regresando del corte les voy a decir, no se muevan. La muerte tilique y flaca andaba de parranda, y para llenarle la panza se apareció en el panteón, que lleno de dragones estaba y mejor se peló. Cansada y frustrada a su casa llegó, y pa' matar el ansia unas bien muertas se tomó. Después de chupar faros a su lecho le llegó, colgó los tenis y la pata estiró, pa' echarse una jetita y pasar a un mundo mejor. Octubre, Noctus Radio. No te despegues y sigue escuchando Noctus Radio Online. El

Frecuencia, otro estilo. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, vamos a recordarle nuevamente la mención que tenía en la mañana, bueno, hace un momento para ustedes sobre el Festival Internacional Cervantino, eventos que se llevan a cabo aquí en nuestra ciudad, aquí en Irapuato también, que es parte del Festival Cervantino. El día de hoy, miércoles, el taller de creatividad se llevará a cabo en la Biblioteca Benito Juárez a las 4 de la tarde. También hoy miércoles, el taller de el pan de muerto, cocinando el patrimonio. Esto, bueno, lo va a impartir el chef Eduardo Miranda en Casa de la Cultura de la Zona Centro y ese taller será a las 6 de la tarde. También el día de hoy se llevará a cabo el taller de cartonería, elaboración de máscaras tradicionales del Día de Muertos, de 5 a 7 de la tarde. Es un taller completamente gratuito, nada más que aquí sí hay que llevar el material, en Casa de la Cultura de la Zona Centro. Y bueno, también hoy miércoles, pero en Guanajuato capital, se estará llevando a cabo música tradicional Inspirazón Son del Montón en Guanajuato, como les decía, a las 20 horas en el Teatro de la Ciudad, para que asistan. Son eventos culturales en donde puede asistir con su familia y bueno, además de aprender, pues pasarse un rato agradable y además es también como contribuir al acervo cultural, porque con estos talleres pues aprenden muchas cosas como la elaboración del pan de muerto y de las máscaras y bueno, muchos talleres que estarán impartiendo para y entretenidos además para los pequeños también, incluso si desean llevarlos. Y también les recuerdo que tenemos cortesías para la romería que se llevará a cabo el próximo 16 de octubre de este año en el Forum Irapuato. Lo único que tiene que hacer es comunicarse con nosotros, ya sea al teléfono que tenemos aquí en cabina, que es el 173-2415, o bien mediante las redes sociales, Facebook, estamos con Notus Radio, o bien Periódico Notus, y en el Twitter nos encuentra Periódico Notus. Son 10 cortesías las que tenemos, nada más háganos la petición, ya sea por redes sociales o por el teléfono de aquí de cabina. Y vamos a continuar con el tema, los aliados para nuestra belleza sin dañar nuestra salud. Nos quedamos con el tema de las ojeras. Les decía hace un momento que bueno, en el caso de las mujeres, pues hay muchas cosas, muchos tips que podemos hacer para reducirlas. Lo más fácil es bueno acudir a un corrector que nos puede ayudar a no tener tan marcadas nuestras ojeras, a disminuirlas un poco, pero también existen cosas naturales que podemos utilizar y que bueno, pues es buena noticia para los hombres, ya que las ojeras se producen por el estrés, el cansancio, el no tener una piel correctamente hidratada. Es por eso que anteriormente, bueno, pues les hablaba sobre los protectores solares, el hidratarnos con tomar mucha agua, comer frutas como la manzana y la sandía que aportan hidratación en nuestra piel. Y bueno, pues esta es una de las causas. El tener una piel deshidratada también genera ojeras en nuestro rostro. Algunos tips de belleza que podemos utilizar para reducirlas son las siguientes, como por ejemplo un baño con manzanilla en la cara, o bien utilizando un trozo de algodón, remojándolo en la manzanilla y aplicárnoslo justamente en el área de las ojeras. Esto va a ayudar a disminuirlas un poco. Otra cosa que puede ayudarnos es dormir como mínimo entre 7 y 8 horas y realizar algunos masajes faciales, que esto va a ayudar a la circulación de la sangre justamente en el área de las ojeras. Podemos hacernos estos masajes de una manera suave y con la yema de los dedos de forma circular y bueno, pues ayudará a la circulación de la sangre y evitar estas manchas entre moradas, azules y rojas que tenemos por el no tener un buen descanso. Por eso la importancia de dormir de 7 a 8 horas aproximadamente. Otra cosa que también es muy importante que utilizamos, sobre todo las mujeres, es la depilación, y que utilizamos luego productos químicos que dañan nuestra piel. Ya nos aplicamos alguna crema y de ratito ya tenemos así como que granitos o salpullido en la piel. Entonces, pues bueno, vamos a utilizar cosas mucho más sanas, naturales y que están muy fáciles de conseguir. Esta técnica es de las más higiénicas también y difícilmente va a irritar la piel por no tener ningún químico, ya les decía. Mezclando 2 cucharadas de azúcar con una cucharadita de miel y agregándole también el zumo de un limón. Esto se pone a baño María hasta disolver completamente el azúcar. Y bueno, ya una vez que esté tibiecito, que ya no nos vayamos a quemar, hay que hacerlo con mucho cuidado. Se coloca sobre la piel también de forma contraria al crecimiento del vello que queremos retirar. Y bueno, se quita como si nos estuviéramos depilando con cera. Entonces, pues a tomar nota. Otra cosa que podemos utilizar, si es que no tenemos la miel y si no tenemos a nuestro alcance el limón, únicamente el azúcar. Se pone igual a baño María hasta que se disuelva, hasta que ya no quede ningún granito de azúcar. Y con eso se aplica en la piel en donde se quiere retirar el vello. Eso sí, hay que tener mucho cuidado de no quemarnos para no causar irritaciones. Nos vamos a una pausa, enseguida regreso con más tips de belleza. Otro estilo. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierto en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella. Me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. No perderé la esperanza de hablar contigo. No me importa que dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Continuamos. Ya regresamos, gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir con más tips, con más aliados de belleza sin dañar nuestra salud. Y otra cosa que también es muy importante y que le da una buena imagen a nuestro cuerpo es el tener unas rodillas, unos codos y unas axilas completamente blancas y suaves. El no tenerlas ásperas, pues también tenemos aquí como que algunos tips para darles de cómo ayudar a que todas estas partes de nuestro cuerpo puedan suavizarse. Esto exfoliándolas también con azúcar y miel se pone en las rodillas y en los codos, que generalmente son los lugares más ásperos de nuestro cuerpo que tenemos, y dándoles un suave masaje, con esto basta. Ya se alisarán un poquito más y bueno, haciéndolo constantemente vamos a ayudar a tener una mejor apariencia en esta parte del cuerpo. Pero para blanquearlas, que también es una cosa un poco difícil de hacer, pues bueno, es una de las causas de las manchas en estas partes del cuerpo, es la acumulación de las células muertas en la piel. También se presenta cuando hay fricción constantemente de la piel con la ropa o superficies un poquito ásperas o duras. Algunos tips que podemos utilizar para blanquearlas es frotar el jugo de limón o partir un limón a la mitad, y así como que al momento de estarlo frotando, estarlo exprimiendo para que suelte el jugo, y dejar que este actúe durante 30 minutos. Y bueno, esto se repite después de bañarte y enjuagarlo también. Posteriormente se aplica una crema hidratante, esto para evitar la resequedad en la piel. Entonces, pues recuerden que el jugo de limón, después de bañarte, te lo aplicas, lo dejas reposar durante 30 minutos, lo enjuagas muy bien, que no quede ningún residuo, con agua tibiecita, y posteriormente te secas y te pones una crema hidratante para evitar resequedad en estas partes del cuerpo. Otra cosa que blanquea también las rodillas, los codos, las axilas, es usar el bicarbonato de sodio con una cucharada de leche. Y bueno, esto se hace la mezcla, se hace una pastita, y bueno, se aplica en las partes del cuerpo durante unos 15-30 segundos únicamente, perdón, minutos únicamente, y ya después lo retiras. Esto se hace 2 días por semana, así es que también no hay que abusar de este tipo de cosas, porque lejos de ayudarnos, pues pudieran dañar también nuestra piel, ya que por ejemplo el limón pues es ácido y nos pudiera resecar. El vinagre y el yogur, al unir estos ingredientes, también se crea una mezcla hidratante y blanqueadora, y se deja actuar durante 2 minutos y se enjuaga con bastante agua, no dejar ningún residuo de esto, si hay que estar bien atentos, hay que procurar que no se nos quede nada de estos productos en la piel para después no tener comezón o picazón. Entonces, vinagre y yogur es una de las mezclas que podemos hacer. Otra es el bicarbonato de sodio con el polvito blanco, decía hace rato, con una cucharadita de leche, y otra el juguito de limón para blanquear las rodillas, los codos y las axilas. Son también un excelente aliado, sobre todo cuando las mujeres estamos embarazadas, tienden a oscurecerse un poquito estas partes del cuerpo, ya después de que nació el bebé y que ya pasó los días en los que hay que reposar, los 40 días que hay que tener. Se aplican estas cosas y nos ayudan mucho en blanquear. Entonces, pues sí, hay que tomarlos en cuenta. Las uñas blancas, el tener uñas blancas es muy importante. En el caso de las mujeres, después de pintárnoslas, tienden a tener así como que un tenue color amarillo, y pues ya hace que se vean desgastadas, que se vean feas las uñas. Entonces, bueno, pues una de las maneras en la que podemos blanquearlas son frotando la pasta dental de la marca que ustedes quieran, dejarla reposar unos minutitos en las uñas y posteriormente enjuagarlas con mucha agüita para que no se nos quede nada, y van a ver que sí van a estar un poquito más blancas. Otra cosa es el agua oxigenada, un producto con propiedades aclarantes, que es el agua oxigenada. En este caso sí hay que tener mucho cuidado de aplicarla únicamente en las partes que estamos diciendo, no utilizarla para otras cosas, ya que les digo que es un producto con propiedades aclarantes, no se les vaya a ocurrir utilizarla en, por ejemplo, para blanquear rodillas, codos y axilas, porque aquí no les va a funcionar, lejos de ayudarles, les va a lastimar la piel. Estoy hablando específicamente de las uñas, así es que bueno, el agua oxigenada se agrega, se utiliza un vasito con agua y después le agregamos unas cucharaditas del agua oxigenada, se meten las uñas a remojar durante 10 minutos y ya después van a salir blanquitas. Para acelerar el crecimiento, exprimir un limón. También se puede utilizar un ajo y aceite de oliva, mezclar los ingredientes, sumergir las uñas por 10 minutos en esta mezcla que acabamos de hacer y también va a ayudar al blanqueamiento natural de las uñas. Nos vamos a un corte, enseguidita regreso con más tips, no se vayan. Esos que saben flotar y que besan el cielo. Y hasta aquí apareciste por ahí y decidí aterrizar y quedarme en tu sueño. Marca tu diferencia. Otro estilo. Continuamos. Bien, pues ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Y vamos a continuar con estos tips con los aliados de belleza sin dañar nuestra salud. En este caso vamos a hablar de los pies. Para evitar el sudor de los pies, sobre todo con tenis, zapatos, las botas. Y pues bueno, vamos a decirles que aquí es importante este polvito blanco. El polvito blanco que hace rato les decía, sí, el bicarbonato de sodio, en un vaso con agua. Se sumergen los pies durante 10 minutos y posteriormente, bueno, se sacan los pies, se secan muy bien y van a ver que poco a poco van a ir eliminando el exceso del sudor precisamente en los pies. En, por su lado contrario, para hidratar los pies secos, sobre todo en las épocas de calor y que las mujeres tenemos mucho a utilizar huaraches, pues bueno, un aguacate maduro, mezclarlo con yogur natural, sin azúcar, y una cucharada de miel o aceite de oliva. Se unta, se hace toda esta mezcla, se unta sobre los pies. Y procuremos envolverlos con una bolsa de plástico para que toda esta pastita penetre un poco más sobre los pies. Y bueno, se deja reposar durante 15 minutos. Esto se usa durante 2 veces por semana. Hay que hacer este tip, hay que utilizarlo durante 2 veces por semana. Y bueno, ya después, poco a poco, la piel de los pies se va a ir hidratando y se van a ver pues mucho más tersos, más suaves. Vamos a evitar ahora sí que los talones se vean agrietados. Y vamos a lucir unos zapatos mucho mejor. Esto en el caso de las mujeres. Y bueno, hay quienes, los hombres también, pues tienden a tener pies resecos por diversas razones. Los diabéticos son algunas de las personas que también, bueno, sufren mucho de dolor de pies, de pies secos. Son poco tolerantes a los zapatos por la forma en que pues ya no toleran el dolor o cualquier cosa les puede rozar, dañar los pies, las uñas. Pues es una buena manera de utilizar este tip. Es un buen remedio que les va a ayudar a tener unos bonitos pies. Les recuerdo, es un aguacate maduro, el yogur natural, sin azúcar. Esto se mezcla también con una cucharada de miel o bien de aceite de oliva. Se pone sobre los pies esta pastita, se envuelven con una bolsita de plástico y se deja reposar durante 15 minutos. Otra cosa que también es muy importante en nuestra cara es el cuidado de las cejas y de las pestañas. Aquí, bueno, existen algunas cápsulas de vitamina E que se venden en las farmacias. Se rompen 2 capsulitas de esta vitamina, son de aceitito, se rompen las cápsulas y bueno, se saca el aceitito y se aplica sobre todas las noches, se aplica sobre las pestañas y de las cejas, y esto va a ayudar a no perder pestaña, no perder ceja. En el caso de las mujeres, bueno, cuando con el enchinador, con el rímel, tendemos a perder un poquito de pestañas, y esto va a evitar que se haga esto y va a ayudar al fortalecimiento del vello. El té verde, por su rico contenido en cafeína, también ayuda a fortalecer las cejas y las pestañas. Esto se aplica con un algodoncito mojado todas las noches sobre esta parte de nuestro cuerpo, en las cejas y en las pestañas únicamente, evitando que vaya a caer algo de vitamina E o en el caso del té verde en los ojos, para evitar algunas infecciones. Entonces, pues hay que hacerlo con mucho cuidado. Otro también que es muy importante son las patas de gallo, sobre todo las mujeres y los hombres también. Cuando tenemos pieles secas, son más fácilmente de tener o ser portadores de las patitas de gallo, porque bueno, es una piel un poco más delicada y con el sol y con la tierra tienden a resecarse mucho nuestra piel. Entonces, bueno, imagínense, sobre todo en la época de frío, se atenúan más las patas de gallo. Entonces, que también la cápsula de la vitamina E es muy importante, es un buen aliado. Les decía que se compran en cualquier farmacia. Venden los envases de vitamina E. Se rompe la capsulita y a esto le agregas una uva por cada cápsula. Se hace una mezcla y se aplica sobre las arruguitas durante la noche. Dejas esta aplicación toda la noche. Al siguiente día te lavas la cara y te la hidratas con tu crema de costumbre. Otra cosa es aloe y pepino, que también puedes mezclar, aplicarlo justamente en donde tengamos este tipo de arruguitas, las patas de gallo, las comisuras que se nos hacen de repente en la boca también, en la frente, algunas líneas de expresión que podamos tener. También podemos utilizar este tipo de remedios. El aloe y el pepino, ya les decía, también se mezclan y se aplican, se deja reposar durante toda la noche y al siguiente día que te despiertes te enjuagas y verás cómo vas a tener una mejor piel. O las arrugas van a estar un poquito más disminuidas. La zanahoria, la papaya y el aceite de oliva es otro tipo de mezcla que puedes optar y aplicártelo. Y otra es la miel, la cebada y la yema del huevo, que también pudieras utilizar. Ahora sí que ya está a elegir de cada quien. Otra es la papaya y la piña, que también se pueden mezclar y aplicártelas. Entonces, pues bueno, muchas de las cremas carísimas que venden en el mercado contienen pues todas estas cosas naturales, además de algunos químicos que le agregan, pero pues siempre lo natural es lo más saludable y algo que te puede ayudar mucho sobre tu piel. Les recuerdo nuevamente, pues ya por último, ahora sí que los eventos que tenemos para el Cervantino, que se está llevando a cabo también aquí en Irapuato, además de Guanajuato capital. El día de hoy, miércoles, los talleres de creatividad de la Biblioteca Benito Juárez a las 4 de la tarde. El Cocinando el Patrimonio, taller Pan de Muerto con el chef Eduardo Miranda en Casa de la Cultura Centro a las 6 de la tarde. El taller de cartonería con elaboración de máscaras tradicionales de Día de Muertos de 5 a 7 de la tarde en Casa de la Cultura Centro. Y el Festival Internacional Cervantino, música tradicional, Inspirazón Son del Montón, esto en Guanajuato capital a las 20 horas en el Teatro de la Ciudad, es donde se va a llevar a cabo el evento. Y bueno, las cortesías para la romería en el Inforum Irapuato. El próximo 16 de octubre son 10 cortesías las que tenemos. Si usted quiere asistir con su familia, pues comunicarse ya sea al teléfono aquí en cabina 173-2415 o mediante las redes sociales, que pues ahí puede hacer su petición y decir que quiere alguna de las cortesías. Y bueno, ahora sí que el último tip, y ya para despedirnos, algo infalible, algo que siempre me va a ayudar a lucir bien y a darle otro estilo, es la sonrisa, ¿no? El polvito blanco, no, olvidémonos de eso. Eso para blanquear los dientes, para tener una buena sonrisa, y es justamente el sonreír que te va siempre a hacer que luzcas muy, muy bien y a tener otro estilo. Así es que no olviden sonreír. Hasta aquí llegamos por su atención. Muchas gracias. Los espero el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana con más noticias importantes, más tips, más temas interesantes que por supuesto nos pueden ayudar a tener otro estilo. Lo espero el próximo miércoles. Que tenga una excelente tarde. Yo soy Ari Hernández. Gracias a Alex Araujo, que está aquí en cabina. Y nos vemos. Hasta la próxima. Gracias por acompañarme. Te espero el próximo miércoles a las 11 de la mañana en Otro Estilo.